Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Estos días vamos a estar usando también un hashtag adicional que es numeral tributo a Motown. ¿Por qué? Porque hoy es la primera parte de un especial que vamos a hacer de tributo a una de las disqueras más importantes en toda la historia de la música, uno de los sellos discográficos más históricos de los últimos 70 años, tal vez la más importante en toda la historia de la música soul de los Estados Unidos, y es la clásica Motown Records. De ahí salieron todos los grandes, todos. Y las canciones que salieron de ese sello, la gran mayoría han sido todas unos clásicos absolutos que han tenido muchísimas versiones, y lo que vamos a hacer estos días es rescatar algunas de las mejores. Empezábamos con un tributo que hace parte de la música de un musical, justamente de Broadway, sobre la historia de esta disquera fundada por Berry Gordy, que es Motown the Musical, y este era un medley de clásicos de dos de los grupos más importantes de todo este sonido, que fueron The Temptations y The Four Tops. Battle of the Stars. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en este homenaje a Motown Records con uno de los artistas emblemáticos de todo este sonido, que es el gran Stevie Wonder. En 1972 él grabó la versión original de esta canción para su álbum Talking Book, uno de los más importantes de toda su carrera y uno de los discos que marcan un antes y un después en la historia de Motown. Y en 1974, Don Frank Sinatra grabó este cover. Aquí está You Are the Sunshine of My Life. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. For 1,000,000 years, if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple. Forever you stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. 'Cause you are the sunshine. Light my fire, light my fire, light. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy estamos haciendo homenaje al sonido de Motown Records. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden escribir en Twitter y en Instagram con las cuentas arroba de Sánchez Radio en Twitter, Emilio Sánchez Radio en Instagram, y en los dos lugares con los hashtag numeral el sabor de la noche y numeral tributo a Motown. Pues miren, Motown fue fundada en Detroit por Berry Gordy y el primer lugar por fuera de los Estados Unidos donde Motown tuvo un impacto muy grande fue en el Reino Unido. Ahí todos los rockeros, sobre todo, se vieron influenciados por este sonido, desde los Beatles para arriba. Y en 1985, dos grandes artistas ingleses hicieron este cover de uno de los primeros éxitos de Motown, una canción original de Martha Reeves and the Vandellas. La original es del 64 y en 1985 fue grabada para recaudar fondos para Live Aid por Don David Bowie, que en paz descanse, y Don Mick Jagger. Aquí está Dancing in the Street. Okay, Tokyo, South America. Here I come. I'm En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estamos haciendo hoy homenaje al sonido de Motown Records en este tributo con algunos de los mejores covers de los clásicos de esta legendaria compañía discográfica de Detroit. Están oyendo uno que fue originalmente grabado por The Temptations y la banda The Proclaimers hizo esta versión para la película Dumb and Dumber en 1994, Get Ready. Ahora el turno es para una de las canciones emblemáticas de todo el sonido de Motown Records, una canción que originalmente fue grabada por Marvin Gaye y Tammy Terrell por allá en 1967. Pues bien, esta versión fue hecha por el grupo Il Divo como dueto virtual con Marvin Gaye este año en su nuevo álbum For Once in My Life, que es un homenaje a todo este estilo. Aquí está Ain't No Mountain High Enough. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide. Dying. That's right. You know we've got to find a way to bring Father. Father, help us, come on. Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us? Together we can all be strong. Marvin, wise words forever remain. Dealing with these modern day problems because of ignorance surrounding me and my constituents. Too many infected, too many lives diminishing. Nobody save Protestants, Jews, blacks and whites, Latinos and Asians. Pray together, let's fight. We better unite as genocide, chemical war, and the rich and the poor. Know that God delivers a cure. It's a shame, our reality is devastating. People praying for a cure and dying while they waiting. Ask the Lord for the comfort and the strength to face it. All the kids with dreams won't get the chance to chase it. Makes me sad. Think about the lives they would have had. Think about the orphan babies, got the moms and dads. How can we sit back and not try to make it right? We gotta come together, we gotta fight for life. Somebody tell me what's going on. We got human beings using humans for a bomb. But everybody wanna live, so nobody really wanna die. You feeling me, right? I can't be watching people die. I'm watching people cry. Let me break it down for a minute. There's enough room here for you and for me. There's plenty of room for some humanity. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en este homenaje a Motown Records que estamos haciendo el día de hoy, están oyendo una de las canciones más importantes en toda la historia de esta disquera. Una canción que originalmente perteneció a un álbum que partió en dos la historia de Motown Records, porque durante los 60, Motown, digamos que tenía un staff de artistas, staff de productores, staff de compositores, y generalmente a los artistas les decían qué cantar, y eran raros los casos de artistas que también pudieran componer y producir su propio material. Digamos que el único en ese sentido en los 60 fue Smokey Robinson, un componente clave detrás de toda la historia de Motown. Pero en 1971 Marvin Gaye se cansó y hizo un disco que rompió el molde de Motown en todos los sentidos. Primero que todo, un disco político, que eso antes no era tan común. Es decir, había canciones políticas, pero nunca un álbum entero con un contenido social tan contundente. Por otro lado, fue un disco completamente producido por él. Y además, era la primera vez que se le daba crédito a los músicos que lo acompañaban, que eso era algo que en Motown no se hacía antes, y me refiero a los legendarios Funk Brothers. Pues esta canción que acaban de oír fue el tema que le dio nombre a este trabajo. La oyeron en una versión por varios artistas, como Bono, Britney Spears, Cristina Aguilera, Nelly Furtado, una versión benéfica que se hizo en el 2001 para recaudar fondos en la lucha contra el SIDA. What's Going On. Vamos a continuar ahora con otra canción que también hizo muy popular Marvin Gaye en su momento y que originalmente fue grabada en Motown por Gladys Knight con su grupo The Pips. Por Amy Winehouse, Jules Holland y Paul Weller, aquí está I Heard It Through the Grapevine. Blow with some other girl you knew before. Between the two of us, girls, you know I love you more. You told me what's the problem. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. As a summer day, my Cherie O'Moore, distant as the Milky Way, my Cherie O'Moore, pretty little one that I adore, you're the only girl my heart beats for. How I wish that you No se puede hablar de Motown sin hablar de uno de sus grandes artistas, Stevie Wonder. Esta canción que acaban de oír fue un tema originalmente grabado por él en 1969. La versión original fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Y en el 2009, para su álbum Soulbook, Rod Stewart hizo esta versión con la participación especial del maestro Wonder en la armónica. My Cherie O'Moore. Ahora el turno es para una mujer que aunque nunca fue parte de la disquera Motown Records, también es una eminencia del soul y de hecho, digamos que se crió con muchos de los artistas que llegarían a ser los componentes de este estilo y es de la misma ciudad de todos ellos, de Detroit, la reina del soul Aretha Franklin. Pues esta es una canción que fue uno de los primeros grandes clásicos de Motown Records. Un tema que originalmente grabó Mary Wells en el 64 y poco tiempo después Aretha Franklin hizo esta versión. Aquí está My Guy. Together, and I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. Nothing you could do could make me untrue to my guy. My guy. As a matter of opinion, I think he's chops. And my opinion is he's the cream of the crop. As a matter of taste, to be exact, he's my ideal. As a matter of fact, and no Mussolini man could ever take my hand from my guy. To being happy, we are. There's not a man today who could take me away from my God. FM. en Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos haciendo homenaje al sonido de Motown Records con una canción importantísima ahora, la canción que acaban de oír. Uno de los grandes logros de Motown Records fue haber lanzado la carrera de Michael Jackson. Ellos fueron la disquera que hizo famoso al grupo The Jackson 5. Y The Jackson 5 tuvo 4 sencillos consecutivos que fueron número 1 en los Estados Unidos. En su versión original este fue uno de ellos. Años después, esta canción llegaría a ser número 1 otra vez en esta versión que hizo Mariah Carey en su Unplugged para MTV, a dúo con Trey Lawrence. Me refiero a I'll Be There. Vamos a continuar ahora con una de las canciones más importantes en toda la historia de Motown Records. El tema emblemático de The Temptations, en su versión original, composición de Smokey Robinson. En versión de Mario Biondi, aquí está My Girl. Let's go! En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos haciendo un homenaje a la música de Motown Records y oían al jefe, The Boss, Bruce Springsteen, con su versión de un temazo de 1970, originalmente grabado por Edwin Starr, versión en vivo en 1985, War. Soy Emilio Sánchez, mañana vamos a continuar este homenaje con segunda parte, pero hoy nos vamos a despedir con una canción que originalmente fue grabada por los Jackson 5 para Motown en 1971. Fue éxito para ellos, pero también fue éxito algunos años después a ritmo de disco en 1974 para Doña Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.